Ciencia y conciencia. La tonina. Nuestra tonina del Orinoco, llamada también delfín rosado, bugueo, bufeo, boto o delfín de río, la conseguimos en los billetes de 2 bolívares fuertes. Se trata del delfín de agua dulce más grande del mundo. Puede llegar a medir 2,80 metros y pesar 180 kilos. Aunque no tiene un cuerpo hidrodinámico, su constitución es muy flexible, permitiéndole graciosos movimientos. Poseen un sistema de sonar muy sofisticado, diseñado para conseguir cualquier dirección, aunque el agua esté turbia. El hocico es alargado y provisto de más o menos 106 dientes. Los ojos son pequeños pero funcionales, adaptados a las condiciones del agua turbia donde habitan. Cuando nacen, son de color gris y a medida que crecen, pueden mantener esta coloración, volverse rosados o tener patrones intermedios. El periodo de gestación dura cerca de 11 meses al nacer. Las crías permanecen temperadas en lagos donde se establecen, entre las madres, turnos para su cuidado. Actualmente, los delfines de río son las especies de mamíferos acuáticos más amenazados en el mundo. La contaminación de las aguas y la construcción de represas han disminuido su hábitat. También contribuye a su desaparición los conflictos con los pescadores, quienes los utilizan como carnadas o los destruyen porque entorpecen su trabajo. Que la historia sea otra, es deber de todas y todos. Disfruta y cuida el ambiente. Ama a todos los seres vivos. Ciencia y conciencia. Disfruta y cuida el ambiente. Ama a todos los seres vivos.